Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. ...432 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Y aquí estamos con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y ahí hinchamos bastante poco, promocionamos el programa y después de esta emisión podrán encontrar los programas ya realizados. Y hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia Rebelde hasta cerca de Nueva York, y emitido desde Radio de la Azotea, aquí en Mar del Plata. Hacemos este programa con Martín, porque Lucas Durso se fue de vacaciones. No sé qué pasó. ¿Lo agarró el COVID? No, nada, está bien. Bueno, suerte, Martín, ¿eh? Ojalá te diviertas con este programa. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Lara también está. ¿Y quién más está por ahí? Hola, Río. Hola, Río. ¿Y vos cómo te llamás? Río Nasmanchoya. Ah, Río Nasmansoria, bien. Yo lo sabía, ¿no? ¿Lo sabías? Sí, claro que lo sabía, claro. ¿Algo que decir, Clara? Que te salga lindo tu programa. Ah, bueno, gracias, Lara. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. ¿O preferís una otitis en la derecha? La Otra Oreja Saharaui. Bueno, y nos encontramos en la Marcha de la Resistencia en Buenos Aires con el embajador, con el representante del Frente Polisario. El Frente Polisario es un acrónimo de el Frente Popular por la Liberación de Saguía el Amra y Río de Oro, conocido simplemente como Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional del Sahara Occidental, que trabaja para acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui. Están organizados en campos de refugiados saharaui, formados casi todos por mujeres. Ahí la veíamos a Norita Cortiñas en un documental, visitando las comunidades, casi todas mujeres, porque los hombres van a defender las fronteras. Hasta hace un tiempo tenían en su poder unos 500 soldados marroquíes como prisioneros de guerra, de los más de 2.000 que llegaron a capturar, algunos desde hace más de 25 años. Y si bien fueron liberados después de presiones internacionales por parte de Estados Unidos, España, Bolivia, bueno, los últimos 404 prisioneros fueron puestos en libertad de manera unilateral. El 9 de noviembre del 2020 se denuncia que Marruecos está mandando fuerzas a la zona del paso de Gergerat y avisa que responderá con firmeza a cualquier agresión, advirtiendo que supondría el fin del alto el fuego pactado en 1991 y el inicio de una nueva guerra total en la región. El territorio saharaui, a ver, imaginemos África, la parte norte que está dominada por Marruecos, y que la República Saharaui quedó aislada con un muy pequeño puerto que le da la vista, la salida generalmente a España, que es la nación colonizadora. De un lado Mauritania, del otro lado Argelia. Pero mejor escuchemos a la música y primero las palabras de Mohamed, que se va a presentar, y la música de Marian Hassan. La otra oreja saharaui. Soy Mohamed Ali Salem, representante del Frente Polisario y de la República Saharaui en Argentina. Mi país lleva ocupado desde la salida de España, que es el 26 de febrero de 1966. Parte, dos tercios están ocupados ilegalmente por Marruecos, en contra de todas las resoluciones de Naciones Unidas. Y un tercio está liberado y es donde tenemos instaurada la República Árabe Saharaui Democrática. Vengo de los campamentos de refugiados, he trabajado largo tiempo también en España y recientemente he trabajado en la República de Cuba como ministro consejero de la República Saharaui, de la Embajada Saharaui en Cuba. تبكي والدمع في القلب عادت فجاجة وكانت في القلوب تجمع لفة ما هي محتاجة لو كانت القلوب تجمع لفة Get down! seguimos escuchando a Ali, a Mohamed Ali, el representante del Frente Polisario de la República Saharaui, que él nos explica su lucha aquí, y seguimos escuchando la música del país saharaui, de la República Saharaui. Marruecos, ya le dije, invadió ilegalmente el Sahara. La otra oreja, Sahara, saharaui. Nunca ha sido malo. Los propios sultanes, los reyes de Marruecos, a lo largo de los siglos, han reconocido que el Sahara nunca fue marroquí. En el momento en que España traicionó a los saharauis y traicionó a la comunidad internacional y a Naciones Unidas entregando el Sahara, los saharauis esperaban un referéndum de autodeterminación. Porque Naciones Unidas en 1963 aprobó una resolución donde se pide a España que prepare un referéndum de autodeterminación, porque el Sahara es un territorio colonial que se tiene que descolonizar. Marruecos lo que hizo es invadir ilegalmente, apoyado por Francia y por otras potencias imperialistas y occidentales. Y es eso, la política que lleva es una política de tierra quemada, de represión, de expolio ilegal de las riquezas saharauis, que son muchas, y de vulneración cotidiana, y no exagero, de los derechos humanos de los saharauis. Y otro crimen de lesa humanidad, que es el cambiar la demografía humana. Por cada saharaui hoy hay 7 marroquíes en el Sahara ocupado. Esa es la política marroquí. Es la política del nazismo en el siglo XXI. مجيد وتسمع للقزات صوت النار والحديد. الحديد وتسمع للقزات صوت النار والحديد. الله ويريد لا يريد ولين خير الله ويريد لا يريد we'll be right back. شبت بن حسين. Y estamos escuchando a Mariem Hassan. Primero escuchamos a Glana y después a Raji El Hayouk, los temas. Ahora seguimos escuchando a Mohamed Ali, el representante del Frente Polisario de la República Saharaui. Y después la música de Naim Alal con Leyoad. Las tareas que desarrollo es tener contactos con las autoridades argentinas, la otra con los partidos, con entidades de derechos humanos, con entidades culturales y sociales también. Dar a conocer la causa saharaui y el derecho inalienable del pueblo saharaui a tener su tierra íntegra, lejos de la ocupación extranjera, ya sea marroquí o de cualquier otro país. Y dar a conocer que somos un pueblo pacífico, que no hemos reivindicado el territorio ni las riquezas de nadie, ni hemos ocupado ni hemos invadido el territorio de nadie. Y que llevamos 47 años luchando por lo que es nuestro, por tener el derecho de estar libres en nuestra tierra y vivir en paz con nuestros vecinos y con los otros países del mundo. ¿Cómo hacer eco? Obviamente mediante programas de radio, mediante manifestaciones, si es que se organicen, mediante las redes sociales, escribir algo sobre el Sáhara. Y es el tema del Sáhara. Es un tema de descolonización netamente clarísimo, reconocido por Naciones Unidas, y el pueblo saharaui tiene derecho a que se descolonice su tierra y recuperar la parte ocupada por Marruecos. حقوق يا مولاني

se quedara clara. La otra oreja.